Martes 17 de septiembre. Generosidad. Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7, y dar con generosidad es un aspecto importante en la vida cristiana. Si bien debemos permitir que la Biblia desafíe nuestras prioridades financieras y de donativos, la generosidad es más que solo poner dinero para una causa, por más honrosa que sea. La generosidad es una de las mayores actitudes de la vida y una cualidad clave de los que temen a Jehová, Salmo 115:13, como se señaló varias veces en el Salmo 112. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Salmos 112:5. ¿Qué enseñan los siguientes textos sobre la generosidad hacia los necesitados? Levítico 25:35-37. Salmo 119:36. 2 Corintios 8:12-15. 1 Juan 3:16-18 y 1 Timoteo 6:17-19. En sus cartas del Nuevo Testamento, Pablo citaba regularmente la generosidad de Dios, expresada más plenamente cuando Jesús dio su vida por nosotros, como la fuente de la esperanza cristiana. A su vez, la muerte de Jesús en nuestro favor también es nuestra motivación para vivir siendo generosos con los demás. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Filipenses 1:6. La generosidad es una actitud hacia la vida que es amplia, audaz y abarcadora. Demasiadas cosas en nuestra vida individual, en la sociedad y la cultura, nos impulsan a centrarnos en nosotros mismos. Y seamos realistas, para la mayoría, el modo predeterminado es siempre yo, yo, yo. Si es auténtica, nuestra fe hará que muramos al yo y que vivamos más para los demás. Nuestra fe nos ayuda a imaginar el mundo y su gente como Dios los ve, tanto en su bondad como en su pecaminosidad, y nos impulsa a tratar de ayudar a los necesitados en la medida de lo posible. Como cualidad, la generosidad es realmente apreciada por los recaudadores de fondos y las organizaciones benéficas. Esa generosidad es cuantificable y directamente práctica. Pero las donaciones cuantiosas no necesariamente indican una vida generosa. Ver Mateo 12:41-44. Una vida generosa es más grande y más valiosa que cualquier donación. Necesitamos apreciar mejor y cultivar más un espíritu generoso en todo lo que hacemos. Para la mayoría, la generosidad no es algo natural. Necesitamos expresar gracia en nuestra vida en forma preactiva y deliberada, sin importar la influencia de nuestra humanidad pecadora y egoísta. Además de dar dinero, incluso con generosidad, ¿de qué otras formas debemos manifestar un espíritu generoso?